kitchen. Baby's hard to be raining outdoors. A woman I love took for my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. He better come on. Esta relativa celebridad entre su gente propicia el descubrimiento de Johnson por parte de Don Lowe, propietario de un modesto sello discográfico. Lowe se desplaza hasta San Antonio, Texas, con su equipo de grabación a cuestas y registra una primera sesión de las canciones de Robert Johnson, que se prolonga durante los días 23, 24 y 27 del mes de noviembre de 1936. Al año siguiente, el encuentro se produce en Dallas y los días de grabación son el 19 y 20 de junio. Estas serán las únicas veces que el peculiar bluesman se sentará ante un aparato grabador, pues cuando Lowe vuelve a buscarle por tercera vez en 1938, se encuentra con que Johnson ha muerto. Escuchamos ahora Stop Breaking Down Blues. Down the streets, some pretty mama start breaking down with me. Stop breaking down, yeah, stop breaking down. The stuff I gotta bust your brains out, baby, ooh, it'll make you lose your mind. I can't walk the streets now, can't consolidate my mind. Some no good woman, she starts breaking down. Stop breaking down, please stop breaking down. The stuff I gotta go and bust your brain down, ooh, it'll make you lose your mind. Now you Saturday night women, you love to ape and clown. You won't do nothing but tear a good man reputation down. Stop breaking down, stop breaking down. The stuff I gotta put your brain down, baby, ooh, it'll make you lose your mind. Now I give my baby 99 degrees. She jumped up and threw the piston down on me. Stop breaking down, please stop breaking down. Stuff I gotta bust your brain down, baby, ooh, it'll make you lose your mind. I can't start walking down the streets, but some pretty mama don't start breaking down with me. Stop breaking down, yeah, stop breaking down. Y como sucedía con su nacimiento, las circunstancias de su muerte quedan envueltas en la bruma de lo incierto. Si bien se sabe que murió en Greenwood, Mississippi, las causas de su muerte difieren según las diferentes fuentes. Unos dicen que fue envenenado por un marido cornudo, otros dicen que le apuñaló una mujer despechada. Pero en el balance, menos de 30 años de vida, una única foto publicada y un total de 29 canciones legadas a la posteridad. Una posteridad que tuvo que esperar hasta 1961 para que alguien de la discográfica CBS descubriese y editase en dos álbumes dicho legado, y que ni aún entonces hizo mayor caso de él. Tuvieron que ser ciertos espíritus avisados los que fueran acercando la música de Robert Johnson al mundo a través de versiones de sus temas. Los Stones lo hicieron con Love in Vain, Cream lo hizo con Crossroads, etcétera, etcétera. Dicen que todo fue resultado de un pacto con el diablo. No sé si tal cosa será cierta o no, pero de lo que sí estoy seguro es de que la vida de Robert Johnson se vio atormentada por muchos demonios. Esos demonios interiores que hacen que un hombre no pueda echar raíces ni amoldarse a una vida acomodaticia. Las frecuentes huidas de Johnson sugieren un espíritu que necesita calmar las turbulencias que lo agitan con un continuo cambio de escenario, abandonando los lugares conocidos y lanzándose a un ciego viaje sin objeto. Escuchamos ahora Love in Vain. Suitcase in my hand, and I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. When the train roll up to the station, I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. It left the station with two lights on behind. When the train it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. Ooh, Willie Mae. Oh, Willie Mae. Así, con la ineludible veracidad del blues, quedan estrechamente unidas música y vida, dos aspectos que corren indisolublemente interrelacionados en la creación de Robert Johnson y de todos aquellos que viven para hacer música y hacen música para poder seguir viviendo. Si de estrechas relaciones hablamos, hay que referirse a la identificación que presentan forma y fondo en las canciones de Johnson. A sus terribles historias se corresponde una música estilizada hasta el límite, desnuda de todo ornamento que pudiese distraer la atención sobre su verdad, una música purificada que por su misma desnudez llega a ser auténtico, entre comillas, daño. Suena ahora I'm a Steady Rolling Man. Night and day, I'm a steady rolling man. I roll both night and day. But I haven't got no sweet woman but to be rolling this away. I'm the man that rolls when icicles hanging on the tree. I'm the man that rolls when icicles hanging on the tree. And now you hear me howling, baby, down on my bended knee. I'm a hard-working man, been for many years, I know. I'm a hard-working man, have been for many long years, I know. And some cream puff using my money, well, baby, but there'll never be no more. You can't give your sweet woman everything she wants in one time. You can't get your sweet one. girls in one time. Well, boys, she get rambling in her brain. Some monkey man on her mind. I'm a steady rolling man. I roll both night and day. I'm a steady rolling man. Well, I don't have no sweet woman, but to be rolling this away. La guitarra de Robert Johnson alcanza unas cotas de expresividad mediante escuetas pulsaciones de aparente sencillez que muchos de los reyes de la digitación vertiginosa quisieran para sí. Porque Johnson sabía que no es necesario acumular nota tras nota para decir lo que se pretende. El dolor se expresa mucho más adecuadamente, de manera escueta, directa, reduciendo al mínimo los elementos de expresión. Para completar el conjunto, solo falta un elemento, tal vez el más importante, el determinante, la voz. La voz de Robert Johnson es de esas que pueden mostrar todo el dramatismo de una situación sin perder ni un gramo de su virilidad, alcanzando clímax de intensa emoción que en efecto enredan un nudo en la garganta. Escuchamos ahora Malted Milk. I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. Baby, you're just as welcome to my loving as the flowers is in May. Malted milk, keep rushing to my head. Malted milk, keep rushing to my head. And I have a funny, funny feeling, and I'm talking all out my head. Baby, fix me one more drink, and hug your daddy one more time. Fix me one more drink and hug your daddy one more time. Keep on stirring my malted milk, mama, until I change my mind. My doorknob keeps on turning. It must be spooks around my bed. Doorknob keeps on turning. Must be spooks around my bed. I have a warm old feeling and the hair rising on my head. Escuchándolo, uno sabe que todo es cierto, absolutamente cierto, que no hay trampa, ni cartón, ni lugar para la simulación. Una vez más, nadie puede cantar de esa forma si no ha vivido en propia carne lo que está cantando. Nadie puede transmitir tales grados de impactante emotividad si no hubiese experimentado hasta la médula los infiernos que está describiendo. Una voz y una guitarra que desgarran tus fibras interiores como un fino cuchillo al rojo vivo. De todas maneras, creo que Robert Johnson debió quedar satisfecho de su pacto. No se obtiene tanto a cambio de poco, y seguramente a nuestro hombre no le importó sacrificar su alma para conseguir lo que buscaba, y sin duda lo logró. Así llegamos al final del especial dedicado a Robert Johnson. Muchas gracias por la atención dispensada y nos vemos en breve. Hasta pronto. It's fun to be running out of while she's gone. I know she won't come back. I take the last liquor out of her nation, sir. You better come on in my kitchen. It's going to be raining outdoors. Hey, can't you hear that wind howling? Oh, can't you hear that wind howling?